la duración de este directorio que nosotros vamos a posesionar, y también con la Junta Vecinal, con FEJUVE, va a tener duración de 2 años nada más, ¿no? Entonces, también nuestra ley de participación de control social prevé solo 2 años. En muchos de los casos, en muchos de los distritos, han estado perpetuándose en este cargo más incluso de 2, 3, 4, 5 años, y no corresponde. También esta ley de participación máximo 2 años consecutivos. Y a veces muchos de los presidentes están 2, 3, 4, 5 gestiones y siguen. Entonces también aduciendo que los eligen, pero nuestro reglamento también dice que solo pueden ser 2 años consecutivos. Entonces, en ese sentido también se le está poniendo en la convocatoria que sean solo 2 años, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, el cronograma que hemos lanzado, la publicación de la convocatoria ha sido el día de ayer, el 11 de diciembre de 2019, ya se la ha lanzado, se la ha pasado por los medios que tenemos a los diferentes residentes, y algunos no cuentan con estos medios que ahora, por ejemplo, de WhatsApp, que algunos tienen un celular que no tiene esta aplicación, por eso lo hacemos a la prensa, para que también ellos puedan tener conocimiento, para que no tengan esa aducción de decir que yo no tenía conocimiento de la convocatoria. Por eso lo hacemos a la opinión pública en general, y en este caso para el distrito número 2. El plazo de inscripción de la presentación de candidaturas, el plazo de inscripción de candidaturas y presentación de planes de trabajo se establece hasta las 19:30 horas del día 13 de diciembre de 2019 ante el Comité Electoral. O sea que tienen plazo todavía, están en plazo hasta mañana, incluso hasta que comiencen las elecciones, antes de que comience la asamblea, presentar su plancha y presentar sus planes de trabajo, ¿no? El acto, ¿cuándo se va a realizar? Se va a realizar el acto eleccionario el 13 de diciembre a horas 19:30 en la subalcaldía del distrito número 2 en el barrio Urcupín. Entonces, esos son el lugar donde se va a llevar a cabo estas elecciones que estamos llevando a cabalidad con los plazos que corresponden.